Mi retrato no tiene la culpa del coraje que sientes por mí. Me han contado que lo has pisoteado, que no quieres saber más de mí. Mi retrato solo es un papel. Ten en cuenta que no sabe hablar. No lo dejes tirado en el suelo. En la sala lo puedes colgar. Que mis hijos lo vean diariamente. Que me quieran por medio de ti. No les digas que siempre me odiaste. Que te escuchen hablar bien de mí. Y la gente que a veces me ha visto, sin reserva les puedas decir que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir. Que mis hijos lo vean diariamente. Que me quieran por medio de ti. No les digas que siempre me odiaste. Que te escuchen hablar bien de mí. Y la gente que a veces me ha visto, sin reserva les puedas decir que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de